alto el monte llegar. La esperanza de un Dios prometido, ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá. La esperanza, la gloria y la dicha, la tendremos en el que lo duda. Desdichado de aquel que no acuda, con la fe que les debe animar. La esperanza, la gloria y la dicha, la tendremos en el que lo duda. Desdichado de aquel que no acuda, con la fe que les debe animar. Zagalillo del valle venir, pastorcito del monte llegar. La esperanza de un Dios prometido, ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá. Zagalillo del valle venir, pastorcito del monte llegar. La esperanza de un Dios prometido, ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá. Nacerá en un establo Zagala, pastorcillos venid adoremos. Hoy venimos y luego volvemos, y mañana nos puede salvar. Nacerá en un establo Zagala, pastorcillos venid adoremos. Hoy venimos y luego volvemos, y mañana nos puede salvar. Zagalillo del valle venir, pastorcito del monte llegar. Pastorcito del monte.